50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta y última emisión del miércoles 2 de marzo. Vuelven los artistas populares en la Plaza Seca del Teatro Argentino. La cantora, autora y compositora Teresa Parodi ofrecerá un recital en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, en el que recorrerá clásicos de su carrera y temas de sus últimos trabajos discográficos este jueves a las 8 de la noche. El show, con entrada libre y gratuita, se desarrollará en la Plaza Seca de 9:51. En esta segunda etapa, el ciclo continuará los jueves de marzo con la presentación de Miss Bolivia, Adriana Varela y Bruno Arias. La función tendrá una capacidad limitada de 400 localidades que podrán obtenerse a través del formulario publicado en la página web y las redes sociales de Cultura, la Provincia y el Teatro Argentino. Continúa la campaña de donación de útiles para la escuela del Hospital de Niños. La donación está destinada a los y las alumnas que asisten a la escuela que funciona dentro del hospital y también para quienes se alojan en la Casa Ludovica, un lugar de tránsito orientado a pacientes que realizan tratamientos ambulatorios. La campaña Vuelta al Cole apunta a útiles nuevos que puedan ser llevados a la sede de la Fundación Ludovica, ubicada en calle 14 entre 64 y 65, de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Un servicio que informa más cerca. Abrió la inscripción para las becas Progresar 2022. Desde el ANSES se detalló cómo anotarse y todos los requisitos que piden para obtener el beneficio, que busca ayudar a que los jóvenes puedan finalizar sus estudios. En este sentido, el organismo precisó que los interesados podrán hacer el trámite de manera virtual. Vale destacar que las becas Progresar están diseñadas para jóvenes que deseen finalizar sus estudios de nivel obligatorio y educación superior. En este sentido, el nuevo periodo se abrirá en unos días en todos los niveles y podrán inscribirse los interesados en la carrera de enfermería. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 28. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.